la nuya, la es de la calle, y dímelo, vení, dímelo, vení. Y viene, luego coge y te va. Si viene y no quiere, luego tú ya volvés. Por amor no sufro nunca la ansiedad. El dinero todo en la calle puede resolver. Te quiero pero no te quiero para pelear. Tú me quieres pero me quieres para discusiones. Enamorarte me pone incluso mareado. Marearme en todas las situaciones. Te sincero, lo tercero, yo me dormía en tu pelo. Y cantarte algo malo, ahora yo no puedo. Al fin y al cabo peleamos y mira dónde quedo. Y a tu padre incluso yo lo cedo. Aunque no sepa los comentarios y todo lo bueno. Para ti dime que ha sido lo mejor. El único que aquí no te crea el dolor. Y el rencor no lo tengo y tampoco temor. Lo malo tú no sales. Mira. Y es que lo malo tú no sales. Me dice que lo deja, es que poquito te vale. Por la noche esa vez te sale. Y pasa y los hombres rápido ya la huelen. Me tiene haciendo con unos malabares. Y conocía incluso hasta su madre. Y por más que el tiempo no se pare, no va a haber ningún hombre que se me compare. Hombre, yo sé que tú tienes unos pares. Hombre, yo sé que tú tienes unos pares. Pero dime la verdad, si como yo hay más de dos iguales. Me tienes haciendo la locura, locura, locura, locura, locura, rara. Porque ni siquiera yo soy el malo, el malo, el malo, el malo. Y ahora yo de malo. Tú quieres ser la mala. Y por mala te salió todo caro. Tú quieres ser la mala y de mala. Y no entiendo por qué cae en egoísmo.